seguimos avanzando. ¿Qué es lo que te está pasando? Poco a poco estás cambiando. Y si tú no te das cuenta, estás matando nuestro amor. Y estoy cansado de aguantar una más de tus mentiras. Y no pienso retenerte, si tú quieres márchate. Sola, solito, ahora me quedaré. Sola, solito, ¿para qué voy a llorar? Poco a poco estás cambiando. Y si tú no te das cuenta, estás matando nuestro amor. Y estoy cansado de aguantar una más de tus mentiras. Y no pienso retenerte, si tú quieres márchate. Sola, solito, ahora me quedaré. Sola, solito, ¿para qué voy a llorar? Voy a llorar.